Justamente hablando de la escuela, Sergio, que es el encargado de la Escuela Municipal de Ajedrez, estuvo lindo este año, ahora que cambiaron de sede, que están en el IPET, no está más en la caserna municipal, que era más reducido. Los chicos lo deben tomar diferente al estar en el IPET. Sí, mira, eso fue un cambio que pensamos por el hecho de que en el IPET podíamos ser un poco más visibles, justamente en el sector adolescente, que es el que nos interesa también captar, para darles una alternativa, si se puede, cultural, juego ciencia, a lo que hoy se les ofrece como a los adolescentes, ¿no? O la adolescencia. Entonces, por eso nos fuimos al IPET. Y por suerte resultó con mucho éxito y hemos tenido entre nivel inicial, que lo maneja mi señora Claudia, y el mío, que es nivel avanzado, hemos tenido más de 50 participantes este año. La semana pasada, no, la anterior, cuando estuvo el maestro Tovares, le preguntábamos a él, que es una persona de nuestra generación, ya ha entrado los años, no vamos a decir cuánto porque queda feo, pero sí, casi medio siglo. Sí. Antes se jugaba mucho con el Clarín o con los diarios. Esperábamos la partida mañana para poder jugar. Y eso le daba un atractivo, porque al no tener formas de diversión digital, esa forma gráfica nos daba. Ahora, la computadora que se acerca a las casas, los teléfonos celulares, estas partidas múltiples, ¿cómo entran dentro de un adolescente? Mirá, el adolescente entra bárbaro cuando empiezan a conocer el ajedrez. O sea, lo importante es que conozcan el ajedrez, y cuando ven que pueden jugar por medio de internet, es maravilloso para ellos porque tienen una plataforma muy grande. Por ejemplo, yo juego en una plataforma que se llama chess.com, que es gratuita, y donde juegas con personas de todo el mundo. Y lo que decías un poquito vos, de la edad, yo también miraba Clarín, salía en la parte de deportes, una columna escrita por Miguel Nieksdorf, y a veces Quinteros. Entonces, era un deporte que estaba muy, muy promovido en esa época, ¿no? Te hablo de década del 80, década del 90, estaba muy, muy promovido. Además, tuvimos a Pablo Sarnicki, un campeón en esa época. Y desde ahí, como que en Argentina, por lo menos, bajó un poco la intensidad o el amor o el interés por el ajedrez. Yo creo que se está recuperando. En esta plataforma que yo te digo, me he enterado, por comentarios, no sé si realmente es cierto, pero que Argentina es uno de los países que más jugadores aporta vía online a esta plataforma. Así que yo creo que, mirá, el fútbol seguramente es la pasión de multitudes, pero que el ajedrez es el segundo deporte en cada argentino, estoy seguro.